El tema de esta mañana, basado en los últimos versículos del capítulo 14 de Juan, del 25 al 31, nos hablan de cómo Jesús anima a sus discípulos a tener valor y creer. Es un tema que la iglesia de hoy creo que necesitamos escuchar. Una iglesia, para que la iglesia despierte, para que la iglesia participe y para que pueda dar testimonio del Dios vivo y verdadero. Jesús estaba hablando con sus discípulos, sabemos que es la última cena, como el día de hoy, de hecho vamos a participar de la cena del Señor, y sigue hablando con sus discípulos, ha estado hablando con ellos de forma muy extensa, en la parte de la Biblia, de los Evangelios, en donde más ampliamente se habla de los discursos de Jesús con sus discípulos, justo después de la Santa Cena. Mencionamos ya, y quiero volver a mencionarlo, que hasta este momento, hasta la semana pasada, de hecho, había hablado de el Padre y yo, el Padre y yo, y para quienes somos trinitarios, como somos en esta iglesia, causaba cierto problema. Yo les digo, yo sentía tensión, como, ¿hasta cuándo? Tuve que adelantarme y decirles, ahí viene el Espíritu Santo. Y entonces la semana pasada, y de hecho los próximos dos capítulos, este y el que sigue, va a hablar el Señor Jesús del Espíritu Santo y vamos a ver qué es la Trinidad. Pero sigue hablando con sus discípulos y más allá de explicarles de la Trinidad, les dice los objetivos que tiene en mente. Les dice lo que va a pasar, les dice lo que va a pasar inmediatamente, les va a decir que se va a ir, les va a decir que va a venir el Espíritu Santo, lo que va a hacer el Espíritu Santo. Y después dice Jesús lo que va a hacer Él en el futuro. Pero creo que es importante que reconozcamos los dos objetivos que Jesús tiene en mente, que son explícitos en la lectura, para que podamos entender por qué está diciendo lo que está diciendo. Vamos a estudiarlo. Pero el Señor Jesús habla y nos dice por esto y por esto. Vamos a leer, si me ayudan nada más a cambiarlo grande que yo. Todo esto lo digo, Juan 14, 25 al 31. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero cuando el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como el mundo la da. No se angustien ni se acobarden. Ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que yo voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Dicho esto, y les he dicho esto antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí. Pero el mundo tiene que saber que yo amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Levántense. Vámonos de aquí. ¿Encontraron cuáles fueron los dos motivos por los que Jesús está hablando, que les dice claramente? Y se les ha dicho esto, dice, no se angustien ni se acobarden. Mejor lo voy a poner acá. Es para darles ánimo y valor. Es para una cosa. Les dice, no se acobarden, no tengan miedo. Y la segunda es para que crean. Y es un llamado interesante porque han estado con Él 3 años y uno puede sentirse como, ya he tenido mucho tiempo con el Señor, entonces mi fe es sólida. Especialmente si han vivido con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús sabe que somos débiles y les dice, es también para que crean. Pero seguramente surgen preguntas, especialmente la primera parte. ¿Por qué? ¿Qué circunstancias son las que pueden venir que pueden causarme temor? O pueden causarles temor, pero si la palabra de Dios es para todos, ¿qué puede causarme temor? ¿Qué son las cosas que podrían verdaderamente causarme temor? ¿Por qué dice el Señor que no me acobarde? ¿Qué es lo que va a pasar para que yo potencialmente pueda dejar de creer? Es lo que está diciendo el Señor Jesús, para que crean. Es decir, abre la posibilidad de que si no les digo esto, no van a creer. Vamos a orar. Dios, queremos tu bendición para aprender, Señor, y escuchar del valor que tú requieres de tus hijos y tus hijas, de la fe que requieres de nosotros y de la promesa del Espíritu Santo que nos enseñará todas las cosas. Te pedimos que así sea, que nos enseñe, Señor, que nos ministre el día de hoy, que me permita hablar conforme a tu palabra y que a todos nos des oídos para escuchar, ojos para ver y la voluntad para seguirte. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, en primer lugar vamos a hablar del temor. El Señor Jesús nuevamente insinúa su partida en Juan 14, 25. Les dice, perdón, no voy a poner todavía. Les he dicho todo esto a ustedes, les digo esto a ustedes ahora que estoy con ustedes. Esto no lo dice explícitamente, ya me voy, pero implícitamente uno entiende, ahora que estás con nosotros quiere decir que en algún momento en el futuro no vas a estar. Ellos no saben todavía lo que va a pasar, sabemos que Judas ya se fue, pero ellos creen que fue a comprar cosas para las otras personas. Pero bueno, es algo que he estado advirtiendo, no es la primera vez que les dice que se va a ir. Y es obvio entender que la ausencia del maestro genera un hueco que nadie puede llenar. Implica que a partir de ese momento, de cuando él se vaya, ellos van a ser responsables de responder a los fariseos, ellos van a ser responsables de enseñar lo que el maestro les ha enseñado, ellos van a tener que seguir la misión que Dios les ha encomendado, que el Señor Jesús les ha encomendado. Van a tener que tomar decisiones, y para ellos era muy fácil escuchar a Jesús, vamos a Jerusalén, ¿por qué? Pues porque el Señor dijo. Pero cuando te dejan así, dices, ¿ahora para dónde me voy? Le decía el Señor, no, vamos para Betania. Ah, pues vamos para Betania. No tenemos que preguntarnos. Y me acordé de la primera vez que mi papá me pidió que me subiera al coche y que llevara, que hiciera algo en la Ciudad de México. No me acuerdo qué fue, pero me acuerdo que me llenó de terror. Porque yo manejaba y, digamos, aparte, mi papá confiaba en que ya manejaba y que podía salir. Pero siempre, hasta ese momento, siempre que había ido con mi papá a México, me había sentado enfrente con él platicando o en la parte de atrás jugando con mi hermana. Nunca puse atención dónde se daban vueltas. No había GPS tampoco en ese momento. Estaba la guía roja. Pero cuando me dijo, me abrumó. O sea, yo nunca me imaginé que algo así tenía que pasar. Yo sí pensé que mi papá siempre iba a tener que tomar las decisiones y que yo siempre iba a ir de copiloto, cuando mucho. Entonces podemos imaginarnos, yo creo que todos nos ha pasado algo semejante, podemos imaginarnos la experiencia de los discípulos, ¿no? Cada vez que el Señor Jesús les dice, ya me voy a ir, bueno, ¿qué vamos a hacer? De hecho, preguntan en algún momento, ¿a quién iremos? Si tú te vas, ¿a quién iremos? El peso que ellos llevan es mucho mayor que el que yo llevaba. O sea, lo que podía pasar era que me perdiera y pues que le hablara a mi papá y que de alguna forma él me dijera, voy por ti o haz esto, ¿no? Pero es interesante reconocer la honestidad y la verdad con la que el Señor Jesús habla a su pueblo. Es decir, nos enfrenta con la realidad, los enfrenta con lo que va a suceder. No está tratando de hacer una religión, un movimiento en el que todo son promesas de color rosa. Todo va a estar bien, nunca vas a tener problemas. Jesús ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, y cuando Él habla, habla con verdad. Y cuando habla de que necesitan valor, es porque necesitamos valor. No nada más ellos, todos nosotros necesitamos valor. En cuestión de horas, ellos van a ver que su maestro, al que han seguido, de quien han creído que es el Mesías, que va a liberarlos de los romanos, nosotros creemos en el Mesías en otro sentido, van a ver que es apresado, que es juzgado y que es crucificado. Es tanto el temor que aunque han dicho, vamos a seguirte hasta la muerte, dijo Pedro. Tomás en otro momento dijo, cuando le preguntan, ¿por qué vas a Jerusalén si ahí te quisieron matar? Y dijo, dice Tomás, vamos para que todos muramos con él. Pero cuando ven a los soldados romanos, ¡pum!, se caen. Y eso no debemos, como nada más señalarlo a ellos, debemos ver que todos nosotros, llega un momento en que sopesamos nuestra seguridad, sopesamos nuestro prestigio, sopesamos nuestro trabajo, nuestra economía, y decidimos que es mejor mantenernos a distancia. Es mejor decir, sí, he oído hablar del Señor Jesús, pero pues la verdad es que no sé mucho de él, ¿no? Bueno, algo así por el estilo. O quizás como Pedro, no, ni siquiera, no conozco su nombre. ¿Quién es él? Dime. Enfrentarse con algo difícil nos pone en la realidad de tomar una decisión afirmativa o negativa. La semana pasada dijimos, y hoy lo recalco, en Apocalipsis dice que Dios no quiere personas tibias. Las va a escupir de su boca. Dice, ¿sí o no? Hay muchas otras áreas en las que hay áreas grises, pero ¿creemos o no creemos? ¿Confiamos o no confiamos? ¿Somos verdaderamente hijos de Dios o no somos hijos de Dios? Poco más adelante, con sobriedad. Perdón, ¿por qué estoy aquí? Ah, es que lo fui para el otro lado. Poco más adelante, en el 15, 18, es decir, el próximo capítulo, dice, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que ustedes me aborreció a mí. No son palabras como muy alentadoras, ¿no? Como, todos te van a recibir y te van a dar la bienvenida. Te van a aborrecer, porque si te aborrecen, y aparte es condicional, no es que todos nos van a odiar, es que de vez en cuando vamos a encontrar a alguien que no le va a gustar lo que decimos o lo que hacemos. Si hablamos ahorita de género, es muy difícil que la gente acepte lo que nosotros creemos, porque no porque queremos ser anticuados, sino porque Dios lo dice en su palabra. Es lo que tenemos que hacer. Y la gente verdaderamente no es algo que recibe bien. Si no me creen, esta semana saquen el tema y comenten lo que creen, lo que dice la Biblia, espero que lo crean, y van a ver que no es bien recibido. Pero acordémonos que Jesús no fue bien recibido. En algunos lugares sí, y en algunos lugares somos bien recibidos. Hemos sido, yo creo que casi todos, testigos de la hospitalidad de hermanos y hermanas que aún sin conocernos nos reciben en su casa y nos invitan a comer. Y esperamos devolver de alguna manera también cuando alguien venga, pues ofrecerle un vaso de agua, cuando menos, ¿no? Una Coca-Cola, bueno, no, creo que no es tan saludable, un vaso de agua fresca. Jesús no está tratando de vender una iglesia para que crezca. Y creo que esto nos debe alentar. No hemos estado tratando de hacer una iglesia que prometa, de plantar una iglesia que prometa prosperidad, que prometa que todo va a ser de color de rosa. Hemos tratado, semana tras semana, de escudriñar la palabra de Dios y ver que, como humanos, vamos a enfrentar dificultades. La razón que la razón por la que en la vida vamos a encontrar dificultades es porque si esta vida fuera perfecta aquí, no tendríamos ningún deseo de ir al cielo. ¿Sí? ¿Por qué nos queremos ir de México? Pues porque la economía está horrible, porque la política está horrible, porque la inseguridad, y me voy a otro lugar donde está. Pero si fuera todo perfecto, ¿qué diríamos? Pues me quedo aquí, ¿no? Si la vida en la tierra fuera perfecta, nadie querría ir con Dios. Y yo espero que de alguna manera, en algún momento de nuestros días, de nuestra vida, digamos, Señor, ya, por favor, ven. Estoy cansado de tener que lidiar con esto. Estoy cansado, la verdad, Padre. Quiero disfrutar de tu paz. Espero que todos tengamos esto en nuestro corazón. Y esto no quiere decir que abandonemos nuestros trabajos y que nos volvamos ajenos a la vida, a nuestras responsabilidades, pero aún dentro de nuestras responsabilidades, aún dentro de nuestros éxitos o nuestros fracasos, nuestro deseo y nuestro corazón deben estar con Dios. Jesús no está tratando entonces de decirles todo va a estar bien. Y esto implica que seguir a Jesús requiere convicción. ¿Por qué voy a seguir a Jesús? Porque estoy convencido de que lo que me está diciendo es verdadero. No porque me está prometiendo que en esta vida voy a tener el mejor trabajo del mundo, porque voy a tener 40 horas de trabajo a la semana, o 36, no sé cuántas ya son, o porque el clima va a mejorar, nunca se va a reventar la llanta de mi coche, nunca va a haber goteras en mi casa. El Señor Jesús les dice, necesitan tener valor. Y cada uno de nosotros sabemos que tenemos miedo a diferentes cosas. Mi miedo es diferente al de ustedes y el de ustedes es diferente al mío. Y cada uno tenemos diferentes miedos. Salud, economía, nuestros hijos, la inseguridad, la pérdida del trabajo, la inseguridad en el trabajo. Todos tenemos miedo. Pero tenemos que escuchar la palabra de Dios, escuchar al Señor Jesús y se tengan valor. Se cuenta que al principio del siglo XX, un aventurero que se llamaba Ernest Shackleton publicó un anuncio que algunos ahora están cuestionando, pero es muy famoso. Él iba a hacer una expedición al Polo Sur. Está en inglés porque así está en el periódico donde tomaron la foto. Y dice el anuncio, se necesitan hombres para un viaje peligroso. Poca paga, frío extremo, meses completos de oscuridad total, peligro constante, dudable retorno seguro, honor y reconocimiento en caso de éxito. ¿Y saben qué? ¿Saben cuántas personas hicieron su solicitud? 5,000 personas. ¿Qué nos dice esto? Que la iglesia necesita desafíos. Que la iglesia no debe ser una iglesia así como, pues así son. La iglesia debe pensar, es una vida peligrosa. Es una vida que me va a exigir. Es una vida a la que el Señor Jesús me está llamando, que requiere no lo mejor de mí, el todo de mí. A lo mejor va a costarme la vida. De hecho, va a costar nuestra vida. Es lo que dice la palabra de Dios. No que nos tengamos que matar, no crean que es una secta, no traemos cicuta ni nada por el estilo, pero requiere hacer morir al viejo hombre. Y nos cuesta trabajo porque es parte de nosotros, o somos parte de él, no sé ni cómo decirlo. Jesús nunca ocultó el hecho de que seguirlo implicaba sacrificios. Cuando le preguntan dónde vives, ¿qué dice? Pues los zorros tienen sus cuevas, el Hijo del Hombre no tiene dónde poner su cabeza. Ay, ¿quiero seguir este maestro o no quiero? Debía haber sido una pregunta difícil, una decisión difícil el seguir al Señor Jesús. Porque cuando tomamos un trabajo, ¿qué es lo que más buscamos? Seguridad en el trabajo. Cuando construimos nuestra casa, buscamos un lugar donde sea lo más seguro para nuestras posibilidades. Siempre estamos buscando seguridad. Está bien, es sabio hacerlo. Dice Proverbios que el sabio ve el peligro y se aleja. Pero también el Señor Jesús no quiere que estemos siempre escondidos, alejados de todo y aquí nosotros nuestro grupito y nada más. Él quiere personas con valor. Jesús murió brutalmente y sus discípulos fueron testigos de esa brutalidad. Cuando salió la película de la Pasión, que está retomando vuelo porque va a ver una segunda parte, hablé con algunos amigos que son ateos y me decían, no, pero es que está muy exagerada, ¿no? Está muy exagerada. Yo, no, es que no has leído la Biblia y no sabes cuánto le costó al Señor Jesús tu pecado. No, esos son mitos. Pero fue tanta la brutalidad que sus mejores amigos se alejaron de él. Sus amigos que aún habían dicho, vamos a estar contigo en todo momento, se alejaron de él. Sus amigos que habían aprendido el salmo que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, se alejaron de él. Nosotros corremos el mismo peligro. Pueden llegar momentos difíciles en nuestra vida que nos hagan cuestionarnos el seguir o no seguir al Señor Jesús. John Fox, y les traje el libro para que algún día lo lean, porque no es un librito cualquiera, es un librito ancho. Se llama El libro de los mártires. Lo escribió por ahí del 1500, él vivió entre 1516 y 1587, en los 1500. y habla de muchos mártires, empezando con los que describe la Biblia como Esteban, pero luego se va por la historia. Y habla, fíjense, de lo que pasa en la iglesia cuando es perseguida. Y dice el texto, no sé si lo escribí, creo que no. Dice, después de... no se ve muy bien. Después de haber incendiado la ciudad a propósito, está hablando de Nerón, el fuego duró 3 días y fue donde murieron miles de personas. Y lo prendió solo para ver cómo se veía. Esto está en la historia, no es cuento. Buscó a quién culpar porque la gente empezó a decir, bueno, ¿qué onda con el emperador, no? Y entonces, ¿qué hizo? Culpó a los cristianos. Y esto le sirvió como excusa para iniciar la primera gran persecución. Fue tal la crueldad que algunos de los mismos romanos, fueron movidos a compasión. Imagínense eso, ¿no? La brutalidad. Algunos les cosían pieles de animales salvajes y los echaban donde había perros hambrientos para que los cazaran. Esto es historia, no estoy exagerando nada. A otros los vistió con camisas cubiertas de cera, los ató a postes y los encendió para que fueran luminarias en sus jardines durante la noche. Vivos, no todo. No. Eso es lo que sufrieron los cristianos. Por su fe. Y nosotros nos da pena decir, creo en el Señor Jesús y en la eternidad, porque se van a burlar de mí. ¿Y saben qué pasó? La iglesia creció. Como vimos hace rato. La iglesia creció. Por eso, la palabra mártir debemos reconocer. Primero significa una cosa, significa testigo. Mártir quiere decir testigo. Y en la otra es una frase que decía la iglesia primitiva y que sigue vigente, los mártires son la semilla del evangelio. De hecho dice la sangre de los mártires es la semilla del evangelio. Porque cuando la gente ve convicción en la persona, la gente se siente atraída hacia esa persona. Y dice, quiero entender, o sea, ¿por qué? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres capaz de despojarte de esto para dárselo a los pobres? ¿Por qué eres capaz de hacer este sacrificio por otra persona? ¿Por qué eres capaz de levantarte y cederle tu lugar a otra persona cuando es tan cómodo estar aquí? Y esas son cosas sencillas, gracias a Dios. Ayer iba una publicación, una familia en la India, el señor fue, que era la familia cristiana, fue atacado por una secta en la India, fue descuartizado en frente de su familia. Son noticias que no vemos. Pero eso pasó ayer, antier en la India, ayer llegó el reporte. Sabemos de nuestros amigos en el Cáucaso que no podemos decir dónde están, porque si saben dónde están, los van a meter a la cárcel. Y quién sabe qué pasa en la cárcel, por ser cristianos. Pero el Señor Jesús nos dice, no teman. No se acobarden. Y nos habla del paracletos, una palabra que muchas veces se usa desde los púlpitos para saber decir que uno sabe algo de griego. Pero es la puse así porque es algo que nos debe llenar de seguridad. ¿Qué es el paracletos? Bueno, Jesús sabe que las personas, con su discurso, sabe que las personas pueden empezar a tener dudas y pueden empezar a cuestionarse, híjole, quiero seguir al Señor Jesús. Pero dice, sean valientes y no se acobarden. Y hay dos razones, dice, la primera es la presencia del Espíritu Santo. Por eso van a estar al rato relacionadas el valor con el creer. Jesús lo llama el paracletos. En la palabra llena de significado, va a venir el Espíritu Santo y nuestras Biblias dicen el Consolador. Creo que Reina Valera, tanto Reina Valera como la Nueva Versión dicen eso. Pero es una palabra muy llena de significado. La idea principal es de alguien que va caminando junto a otra persona. La idea literal es alguien que va caminando para, junto a, como los paramilitares, como paraolímpicos, para, junto a. Cletos, llamado. La persona que tú llamas para que esté junto a ti. Que camine junto a ti. ¿Y a qué persona llamarías en los momentos más difíciles? A la persona de más confianza. A la persona con más poder. A la persona que más sabe. Se utilizaba con frecuencia para describir a la persona que estaba frente a un juez y que le aconsejaba qué contestar. Es más, a ver, no sé si les ha pasado, cuando, bueno, a mí me pasó seguido, mi mamá puede dar testimonio, me llamaban seguido los directores para hablar, y cuando me hablaban solito era horrible, pero cuando iba con algún compañero que había sido coequipero en alguna travesura, uno siempre se siente relajado, ¿no? Yo no soy el único, no sé, te da mucha seguridad. Pero saber que el Espíritu Santo, más bien, y saber que el Espíritu Santo siempre está con nosotros, debe llenarnos de esta seguridad. Aparte, dice el Señor Jesús que nos va a decir lo que tenemos que decir, que nos va a hacer saber, que nos va a hacer recordar. La palabra paracleto ha sido traducida muchas veces como consejero, la debía haber escrito, consejero, defensor, consolador, ayudador, mediador, intercesor, alentador o partidario, es decir, alguien que te echa porras. Creo que por el contexto, cuando a Jesús está hablando de tener temor, de su ausencia, probablemente la de consolador es una buena palabra. Porque ellos también van a tener que enfrentar dolor. Y Jesús es lo que promete. Dice, el consolador, el Espíritu Santo. Está hablando de la misma persona. Esta palabra consolador, aquí viene la palabra paracletos, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. ¿Qué debemos tener miedo? Puede que físicamente, y esto es verdad, puede que físicamente nos pase algo. Pero el Espíritu Santo nos va a recordar, eres hijo de Dios. Eres hija de Dios. La vida eterna está prometida para aquellos que perseveran. El paracleto, el Hijo de Dios, el Consolador, es parte de la Trinidad. Ya no vamos a entrar mucho en eso. Y esto debe llenarnos de alivio, porque el Señor Jesús estuvo con un grupo de personas por un periodo de 3 años aproximadamente y era limitado por su estado físico, obviamente, por ser el Hijo de Dios, por ser humano. Pero el Espíritu Santo está en cada lugar en donde hay un cristiano. Dentro de cada cristiano. Donde están 2 o 3 reunidos, ahí está. El Espíritu Santo se comunica con nosotros. Nos dice qué hacer. Muchas veces, la mayor parte de las veces, a través de la Biblia. Y obviamente no es como, ay, ¿qué me pongo? Voy a ver qué me pongo en la Biblia. No, pues no sé. Hay personas que sí, de hecho hay historias muy chistosas. Pero cuestiones trascendentes, ¿qué hago? Y reconocer los principios bíblicos. Y en esto consiste la meditación. Cuando yo era chico y me hablaban de meditar en la Biblia, pensaba mucho en cómo hacían los budistas y los chinos. Y pensaba, pues tengo que como ponerme como en flor de loto, en silencio, y pedir y estar, Padre nuestro, Padre. No sabía que, o sea, hasta que un pastor me dijo, no, meditar en la palabra es entender lo que dice y pensar en cómo puedes aplicarla a tu vida. ¿Cómo puedes aplicarla en circunstancias específicas de tu vida? Entonces, en el trabajo tienes un problema, ¿qué dice la Biblia? ¿Tienes un problema con algún miembro de la escuela, de la familia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo debo actuar? Y ahí está la parte difícil. ¿Cómo debo actuar? ¿Qué debo hacer, Señor? Vamos a la palabra y nos habla. También utiliza a otras personas, generalmente personas con experiencia y solidez espiritual. ¿Sí? Si voy y le pregunto a los chicos que están lavando los autos ahí enfrente, seguramente no me van a dar un consejo bíblico, sino un consejo de acuerdo a su experiencia. Muchas veces también a través de los pensamientos, y se les hará recordar las cosas que necesitan. Yo me acuerdo que me aprendí cuando estaba como en la secundaria, en la prepa, Señor, no estudié, pero ayúdame a recordar, ¿no? No funciona así, obviamente, era una mala oración. Pero muchas veces estás con una persona, y estaba hablando con una persona, tenía una necesidad, y la verdad es que me agarró de improviso, o sea, nada más llegó y le dijo a alguien, ¿me puedes presentar? Yo lo escuché que dijo, ¿me puedes presentar al pastor? Y yo dije, ay, no, ¿qué se viene, no? Entonces empezamos a platicar, y se veían que tenía algunas necesidades, y en silencio, Señor, ayúdame a saber qué le debo decir a esta persona que ni siquiera conozco. Y yo confío en que lo que dijimos estuvo bien, de hecho, quedamos en vernos esta semana para tomarnos un café. Y todavía estoy llorando porque no sé qué me va a preguntar, no sé qué le voy a decir, pero confío en que el Señor nos va a decir. Vamos a apurarme, porque me tardé mucho. Podemos estar entonces seguros de que podemos tener de ser valientes, pero también necesitamos tener paz. La paz, porque Jesús nos promete paz. Que nadie nos angustie. Y es difícil. Somos humanos y estamos sujetos a todas las informaciones, toda la información que nos llueve. Nos llueve literalmente, ¿verdad? Que está bien. Pero toda la información que nos llega, ¿no? Guerra aquí, narcos allá, violencia, economía, mentiras. Sí nos causa temor. Pero vamos a estar confiados en que todo está en las manos de Dios. Ahí es donde vamos a llegar. Tenemos que creer a Dios. Dice el Señor Jesús, una de las frases más comunes, la paz les dejo, mi paz les doy, yo no se las doy a ustedes como el mundo la da, no se angustien ni se acobarden. Les dejo mi paz. Ahora, es una frase importante porque vivían en Roma, en donde existía la paz romana, la Pax Romana, es decir, esta tranquilidad en todas las provincias de Roma. Y la razón por la que existía es porque existían los soldados. Entonces, te pasabas de la raya, rompías las reglas, e inmediatamente te castigaban. Entonces debías, por miedo, vivir en paz. Por eso dice el Señor Jesús, yo no se las doy como el mundo las da. Porque, ¿qué otra cosa? Nuestra paz depende de las circunstancias a nuestro alrededor. ¿Sí? Si alguien está enfermo, ya no tengo paz. Si veo que me van a correr, ya no tengo paz. Si mi vecino se estaciona constantemente enfrente de mi cochera, ya no va a haber paz. Pero la paz que ofrece Jesús es diferente. La paz que nos da Jesús no depende de lo que pase. Porque en el fondo sabemos que todo lo que pasa, y debemos creerlo, es a donde va a llegar el Señor Jesús, es reconocer que todo está en sus manos. Pase lo que pase. Veamos los países en África, veamos los cristianos en África, que son perseguidos. En Arabia, que son perseguidos. ¿Se le escapó a Dios? ¿No es parte de un plan mayor? ¿Sí? No podemos estar esperando. No podemos estar esperando que todo sea fácil. Va a haber momentos difíciles. Fíjense, el temor, o sea, la falta de fe, pregunta, ¿y qué tal si pasa esto? ¿Qué tal si pasa aquello? Uno ando con el ¿y qué tal si hace? ¿Y qué tal si? Y ya no hace uno nada. Pero la fe dice, a pesar de esto o de aquello, voy a obedecer. El Señor Jesús me dice, ama a tu prójimo. Ay, ¿y qué tal si me pega? Pero el cristiano que tiene fe dice, el Señor Jesús me dijo que lo amara, a pesar de que me pegue, lo voy a amar. Es difícil. No, uno de los principios de la predicación es, predícate a ti mismo, ¿no? Yo me tengo que predicar a mí mismo estas palabras, ¿no? A pesar de todo esto, lo vamos a hacer. Necesitamos fe para poder tener valor. Necesitamos fe para crecer. Necesitamos fe para seguir adelante. Necesitamos fe para escuchar al Señor Jesús y entender sus palabras que son para cada uno de nosotros. Mi paz les dejo, mi paz los doy. Y la segunda parte, no tengan temor, no se acobarden. Es decir, no es como que va a ser una paz que no tiene, es una paz que va a estar probada por las circunstancias de afuera. Porque si hubiera terminado nada más, mi paz les dejo, mi paz los doy, ¡qué bonito! Pero les dice, no tengan temor. A ver, Jesús, ¿qué quisiste decir? Es decir que de alguna manera va a haber algunas circunstancias. Lo que quiero decir es que no toda nuestra vida va a ser penas ni dolor. Pero que cuando lleguen, estemos preparados y sepamos que vienen de parte de Dios y que no debemos tener miedo. Jesús te retoma el tema antes de su partida para hacerlos ver que necesitamos creer para tener valor. Como hemos estado mencionando, si no tenemos fe, no podemos tener valor. Bueno, aquí vienen varios versículos. Dice, les he dicho todo esto antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. O sea, lo que crean en mí. Implica que a pesar de 3 años de estar viviendo cotidianamente con el Señor Jesús, probablemente todavía había dudas. Y después, especialmente después de ver lo que le va a pasar al Señor Jesús. No estemos confiados. ¿Vamos a tropezar? Sí. ¿Existe la gracia? Gracias a Dios, sí. Pero vamos a estar preparados, porque entre mejor preparados estemos, mejor lo vamos a enfrentar. Por eso son las palabras del Señor Jesús. Si te dicen todo va a ser de color de rosa y de pronto no es, te vas a tropezar y no te vas a levantar. Pero si te dicen, va a ser, como el anuncio, va a ser difícil, te vas a tropezar y sabes que va a ser difícil, y entonces vas preparado para que sea difícil. En realidad, sin fe, dice, creer. Estamos cada vez que usamos creer, veamos la palabra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ya que cualquiera, que bueno, la primera parte nada más, es imposible agradar a Dios. Y claro que no. ¿A quién le gusta? Imagínense que yo le digo a mi esposa. ¿Dónde está? No tengo miedo. Le digo a Janel, Janel, voy a pasar por ti a la casa a las 5 de la tarde. Y de allí nos vamos a cenar con nuestros amigos. Y yo llego al 10 para las 5 y no está Janel y me dice, es que la verdad no creí que ibas a venir por mí. Yo me voy a sentir mal, porque, oye, pues te di mi palabra, te estoy diciendo, me conoces, ¿por qué no creíste en mí? Lo mismo le pasa a Dios. Dios nos da sus promesas, y pues sí, pero yo no creo tanto, ¿no? Y no se lo decimos así, pero es lo que estamos haciendo. ¿Cómo te sentirías tú si tú le dices a tu hijo, mañana, no hagas planes porque nos vamos a ir al cine? Y él se va con sus amigos. Y le preguntas, ¿qué pasó? Pues que no creí que me ibas a venir a llevar al cine, papá. En realidad, ya, ¿tú llevarme al cine? Te va a destrozar el corazón, ni tu propio hijo cree eso. Somos hijos de Dios. Tomamos las cosas en nuestras manos muchas veces por falta de fe. Lo que le pasó a Abraham y a Sara. Las circunstancias eran contrarias. Dios les dijo, van a ser padre. Bueno, Abraham dijo, va a ser padre de multitudes. Y ya empieza la conversación y dice, no, pues, pero está complicado, porque ya estamos viejitos, ya ni siquiera me gustas. ¿Cómo vamos a ser papás? ¿Y qué hacen? Toman el asunto en sus manos. Y dicen, bueno, pues, ahí te vas con la esclava y la consecuencia de ese pecado todavía estamos viviendo. Palestina contra Palestina, es la misma, por eso claman, dicen que somos descendencia del mismo padre, porque ellos creen que Moisés y Abraham eran nuestros, bueno, hasta ahí las genealogías van juntas, después ellos, bueno, no voy para allá. Pero tomamos las cosas en nuestras manos. Y la Biblia dice esto, pero, ay Señor, el sentido común me dice que tu palabra podría en este caso no ser buena. Autoridad y obediencia. Vamos a ser rápidamente, rápido. Muchas veces, el tercer punto, muchas veces las circunstancias nos hacen creer que las cosas son difíciles. Pero es en las circunstancias difíciles cuando uno cree. Solamente en ese momento hay fe. En las cosas fáciles uno no necesita fe porque no tengo de qué abrazarme, todo está marchando bien. ¿Cuándo vimos fe? Cuando había 5,000 personas que alimentar y había 5 panes y 2 peces. No, al revés. 5 peces y 2 panes. Se necesitaba fe. Y se resolvió. No es que hubiera habido muchísima... Si hubiera habido comida para todos, hubiera necesitado fe. Les dice el Señor Jesús, a ver, siéntenlos. ¿Y qué les vas a dar de comer? Siéntenlos. Bueno, obedecemos por fe. ¿Qué va a hacer el Señor Jesús? No sé. Pero obedecemos por fe. Construir el barco cuando se lo encargan a Noé. No había evidencia de lluvias. Aparentemente, dicen los historiadores, nunca había llovido hasta ese entonces. Todo era más como por cuestiones de humedad. Abraham y Sara. Jesús, el Mesías. Lo están esperando. La gente piensa que los va a liberar y de pronto en nuestra historia, en menos de un día lo van a crucificar. Es cuando necesitamos fe. Es cuando debemos pedirle al Espíritu Santo que nos recuerde los versículos que nos van a traer aliento a la vida. Para seguir adelante. Para no darnos por vencidos. Y les dice el Señor Jesús, ya no hablaré más con ustedes porque Él viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí. Jesús sabe lo que va a suceder. Jesús sabe que va a ser entregado. Va a ser juzgado, va a ser crucificado, sabe que va a resucitar. Pero la parte importante es que dice, viene el príncipe de este mundo, pero no tiene ningún dominio sobre mí. Si él no hubiera dicho estas palabras, la mayoría de las personas, y creo que aún a pesar de que les dijo, hubieran dicho, Jesús fracasó. Jesús no tenía poder sobre estas cosas. Jesús se equivocó. Pero aparte de un plan maestro, le está diciendo, si voy a morir, más adelante, de hecho ya lo ha dicho, es por obediencia y es por amor a cada uno de nosotros. Jesús es obediente al Padre. Y es lo que nos dice el siguiente. El mundo tiene que saber que amo al Padre. Y porque amo al Padre, hago exactamente lo que Él me ha ordenado. ¿Y qué le he ordenado en esos menos de 24 horas? Que muera. Que se entregue voluntariamente. No hay forma ni de la más remota posibilidad de que el diablo tenga autoridad o tenga poder para cambiar los planes de Dios. Eso nos debe dar paz. Pero tenemos que creerlo. Tenemos que decir, sí, Señor. A pesar de las circunstancias, creo. A pesar de las circunstancias, voy a seguirte. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Dios, Jesús es obediente. Jesús obedece porque ama al Padre y dice que es también testimonio. Y por eso dije hace rato, nuestra obediencia es testimonio a las personas. ¿Por qué crees esto? De hecho, es una pregunta frecuente que me hacen algunos maestros. ¿Por qué no crees en primero, medio tentativo. ¿Qué crees del matrimonio igualitario? Pues, es la decisión de cada persona, pero si me preguntas a mí, yo creo que están mal, porque la Biblia dice que están mal. ¿Y por qué crees eso? Y entonces se abre. Pero cuando llegan muchas veces ya saben lo que les voy a contestar, nada más seguramente están buscando. Saben que soy cristiano, saben que soy pastor. Y tenemos que entender, nada más quiero ver el versículo 28, dice, porque voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Nuevamente, problema trinitario, porque son iguales, ¿cómo va a ser mayor Dios, Padre, que Dios, Hijo? Bueno, hay que entender que en la encarnación la involucra necesariamente la aceptación de cierta subordinación. Son iguales, pero en el momento en que Jesús decide venir a la tierra como Hijo de Dios, en ese momento Él mismo se somete voluntariamente, siendo igual, pero se somete al Padre. Eso lo explica Leon Morris. Y dice, nadie me arrebata la vida, yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también la autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. ¿Qué palabras tan fuertes? Obediencia porque cree en su Padre. Dios nos llama a obedecer. Nos llama a creer, a ser valientes. A decirle a las personas, yo hago esto porque creo en Dios. O yo no hago esto porque creo en Dios. ¿Cuál es el siguiente paso? Y es la aplicación. Levántense, vámonos de aquí. Parece que no tuviera mucho sentido. Pero Jesús sabe a dónde va. Jesús sabe lo que va a pasar en unos minutos más. Cuando Él vaya al jardín de Edén, va a llegar Judas con los soldados, con los fariseos. Pero Jesús no va solo. Jesús llama a sus seguidores. No les dice, va a entregar su vida, sí, pero le dice a todos, vamos. Como parte del testimonio del que habló, quiere que ellos vean la obediencia que tiene al Padre. Pero también es un llamado a cada uno de nosotros. Vamos, levántense. Ya deja de ver la tele, ya deja de entretenerte con tu fútbol. No estoy diciendo que dejen de verlo completamente, pero muchas veces nos pasamos 5 horas en la tele y 2 predicando el Evangelio. No, a veces ni 2. Unos minutos diciéndole a una persona, todo va a estar bien porque Dios tiene todo en control, ¿no? Vamos, una invitación a seguirlo. Vamos a este viaje peligroso. Vamos a donde se necesita gente decidida y con valor. Vamos. No es seguro el retorno, pero si hay éxito y está asegurado el éxito con Jesús, va a haber honra y gloria. Les voy a confesar por qué dejé la universidad y me fui por primera vez al campo misionero, a la misión Mazahua, porque asistí a una conferencia en donde uno de los oradores habló precisamente de eso. Dijo, necesitamos gente decidida, necesitamos gente valiosa. Y para mí fue un reto. Dije, ¿tengo esto que Dios está requiriendo? No. Me di cuenta que me faltaba mucho, pero la iglesia necesita escuchar esto. Estamos aquí porque Dios nos ha llamado para que caminemos junto a Él. Y cuando vamos caminando junto a Él, Él camina junto a nosotros y nos dice, no temas, yo estoy aquí contigo. No temas, cree en mis promesas. Y así podemos caminar día con día de la mano de nuestro Señor, esperando la victoria gloriosa que nos espera. Padre bendito, gracias te damos, porque sabemos, Señor, por tu palabra, que tú eres un Dios victorioso, un Dios misericordioso. Señor, que nos has llamado a la acción, que nos has llamado a entregarnos, a hacer un sacrificio vivo que te agrade. Señor, danos valor. Danos valor en esta sociedad que se cuida de absolutamente todo, Señor. Tenemos seguros hasta para que nuestros perros muerden al vecino, por si se mueren, tengan una sepultura digna. Nos queremos cuidar y prevenir todas las posibilidades de que algo salga mal. Y la única razón, el único que puede y tiene esta autoridad para que todo salga bien, eres tú. Y de hecho, nos prometes que todas las cosas ayudan a bien a los que te aman. Ayúdanos a creer. Aumenta nuestra fe. Danos valor. En el nombre de Jesús. Amén.